Igual si en desbandada, igual si llego cerca, igual si me alejara, igual con aguacero, igual con escampada, igual si llego lejos, igual si me acercara, igual tengo un amigo, igual tengo una cama, igual tengo un abrigo, señores, igual tengo una almohada, igual tengo un testigo, igual tengo una lana, igual tengo el domingo, caramba, para salvar la semana. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar, cualquier camino me conduce a puerto, si el mal agüero no me lo disfraza. Me siento como en casa, por cualquier rumbo que el sendero traza, tendré un lucero para mi velero, donde el aliento y el amor descansan. Igual tengo nostalgias, igual melancolías, igual tengo esperanzas por lo que traiga el día. Igual tengo descarga, igual tengo comida, igual será mañana, igual si anochecía, igual tengo una mano, igual una sonrisa, igual tengo un hermano, caramba, igual una caricia, igual tengo ternura que recibir y quería, igual tengo la luna, señores, si me la merecía. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar, cualquier camino me conduce a puerto, si el mal agüero no me lo disfraza. Me siento como en casa, por cualquier rumbo que el sendero traza, tendré un lucero para mi velero, donde el aliento y el amor descansan. Como en casa, como en casa, como en casa. Cualquier camino me conduce a puerto. A puerto, sí. No me lo disfraza. Disfraza. Deseo como en casa. Como en casa, como en casa, como en casa, como en casa. Descansa.